La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De junio es día lunes. Iniciamos la última semana de este gran tiempo de la Pascua. Ayer la ascensión del Señor. El próximo domingo Pentecostés, culminación de la Pascua. El envío, la venida del Espíritu Santo a nosotros. Características generales de esta última semana del tiempo litúrgico de la Pascua es que nos movemos entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo. La oración colecta de estos días tiene ese sentido. Ya aparece con más seguido la petición: ven Espíritu Santo. El prefacio de estos días es un prefacio especial. Es el prefacio de la ascensión. Litúrgicamente se proponen dos tipos de prefacio que nos van preparando para la venida del Espíritu Santo. La palabra también. Escuchemos. ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 67 decimos: cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Desde la ascensión hasta Pentecostés, Jesús le dedica muchas horas de preparación para sus discípulos que se convertirán en testigos. Sí, en testigos. Toda la vida el encuentro con Cristo fue preparación, pero los evangelistas, sobre todo San Juan, van preparando minuciosamente en estos diálogos, pregunta, respuesta. A veces, respuesta de parte de Jesús, como aparece hoy en el Evangelio. Pues miren, ya viene la hora, más aún ya llegó en que se van a dispersar. Y antes los discípulos dicen: estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. El fin de este diálogo, no sé si escucharon bien, si comprendieron bien los discípulos, es esa preparación. La fe es aceptación, la fe es obediencia, la fe es riesgo. Pero no olvidemos que la fe también es compromiso. Preparar a los discípulos. Hoy aparece este detalle. ¿cuál va a ser la referencia? Va a ser la persona misma de Jesús. Esa va a ser la referencia del no tengan miedo, de no se atribulen, del no le saquen, pues, en pocas palabras. Jesús es el referente principal. Vivir como Él. Llevar cada día ese estilo de vida. Vencer los miedos. Claro que habrá tribulaciones. No se trata, pues, de alguien más, como sucede hoy. Oye, ¿cómo vamos a salir adelante y vencer las dificultades? Pues no va a venir el hombre araña, no va a venir Superman a sacarte de ahí, de tus dificultades. Dejemos eso, el niño sí es fantasioso, pero el adulto, oye, ya debemos haber superado todo eso. Nadie te va a solucionar los problemas, tú tienes que hacerles frente. Pero para el adulto cristiano, el referente es Jesucristo. Si Jesús pudo vencer el mal, como termina hoy el Evangelio, yo he vencido al mundo. Si tú estás con Él, ¿cuál problema? Tienes esa garantía de la presencia de Jesús, que no te va a suplir, que no te va a apabullar, que no te va a menospreciar. Pero sí, te va a dar la confianza de que nunca, nunca de los nunca caminas solo. Es día lunes. Hemos iniciado esta gran semana, última semana del gran tiempo de la Pascua. Haz de este día y de estos días, días de apertura al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, haz de nuestros días días llenos de bondad, la bondad del amor de Dios. Buen día, buena semana.